Hola, me presento, mi nombre es Axel Fernández, soy de Mar del Plata, tengo 17 años, estoy acá hace 2 meses. Tengo comida favorita, mi comida favorita las rabas, y lo que más me gusta, con una buena birra, artesanal. ¿Qué pensás hacer cuando no estés más acá en este lugar? Y la verdad que no sé, todavía no tengo pensado, pero en realidad tengo que ir pensando porque la verdad que no sé qué hacer. ¿Te gustaría trabajar? No sé, y algo tengo que hacer en la calle cuando me vaya. ¿De qué cuadro sos? Soy de Boca. ¿Esto es Boca? Yo vivo con mi familia. ¿Y alguna característica del barrio? ¿Algo que te guste del barrio? ¿Que extrañes? ¿El barrio? ¿Todo? Sí, vos sabés, el barrio. ¿Qué hacía? De todo un poco, qué sé yo. Me gustaría estar en mi casa. Dijiste que soy hincha de Boca, un jugador de fútbol que te guste. Carlos Tevez, Juan Román Riquelme. ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas en la calle? ¿Hacías algo? No hacía nada, me la pasaba todo el día en la calle, explayando todo el día. Y también jugaba al fútbol, me fui a la Nueva Buenos Aires en un momento, me fui a probar a Buenos Aires, después volví. No quedé por la... me faltaba estado físico, pero bueno, estuvo buena la experiencia. ¿Y acá jugaba en algún lugar? Acá en Mar del Plata, jugaba en Unión de Mar del Plata, jugaba acá, jugaba, y después, primero arranqué en Urquiza, después de Urquiza, ahí arranqué en Unión, y nada, en Unión me fui a Buenos Aires, después volví, y después seguí jugando ahí, porque no quedé. Juego de 5. ¿A qué jugador te parece más o menos? ¿Y algún personaje que parezcas? Elegante. ¿Te dijeron que parecía elegante? Sí, un par acá en el instituto me dijeron que me parezco elegante. ¿Por qué te pareces elegante? No sé, porque soy como, no sé, qué sé yo que me ven elegante. ¿Vos lo conocés elegante? Yo lo conozco elegante. ¿Qué tengo parecido elegante? No mucho, por ahí el pelo, un toque. El pelo, qué sé yo, porque tenía ladito. Claro, tiene una loca elegante. ¡Corte elegante! Tengo los dientes medio chuecos, entonces tenía los dientes medio chuecos. ¿Qué sé yo? Claro, elegante también tiene. Vos tenés, para la gente de radio, ¿no? Tenés un narito como en el ojo, o sea, cerca del ojo, en el pómulo. En el pómulo tengo un narito. ¿Y eso cuando te lo hiciste te dolió? La verdad que no me dolió. ¿Y algún tema que quiera poner ahora al fin de este bloque para cerrarlo? Gonzalo Nahuela, lo kamikaze. Bueno, ahora vamos a cerrar este bloque con el tema de Gonzalo Nahuel, Real o kamikaze. A los vagos de la esquina. ¿Por qué no tiras un ritmo ahí, rancho? Que quiero tirar a lo kamikaze, así como hablamos nosotros, mire, flow villero. Tienen que respetarme, para intentar superarme van a tener que matarme y no les da la sangre. Yo no le tengo miedo a nadie, ni tampoco siento envidia por alguien. Yo vengo del villerío donde los buenos nacen. Suelten el ritmo que yo tiro a lo kamikaze. De paso mato un par de giles que los piolas se hacen. Durísimo escribiendo sin pegarme ningún pase. Siempre lucido y despierto, conmigo no tienen chance. Suelten el ritmo que yo tiro a lo kamikaze. De paso mato un par de giles que los piolas se hacen. Durísimo escribiendo sin pegarme ningún pase. Siempre lucido y despierto, conmigo no tienen chance. Un romance con la calle tuve que destruir, sabiendo que a los pasillos a mí me encanta vivir. Dejar la noche y dejar de consumir. Pónganse pillos que salieron, pero yo vine y fui. Como 10 veces más, mis temas no suenan en radio, pero sí en Canadá. Tengo el respeto de la gente delincuente real. Acá no tiembla el pulso y tenemos sangre gasta para regalar. ¿Esto qué quiere decir? Rapero que quiere hacerme la guerra, yo lo voy a hacer sufrir. Yo vine a plantar banderas, yo no vine a competir. Con los códigos vieja escuela, flovillero a morir. Suelten el ritmo que yo tiro a lo kamikaze. De paso mato un par de giles que los piolas se hacen. Durísimo escribiendo sin pegarme ningún pase. Siempre lucido y despierto, conmigo no tienen chance. Suelten el ritmo que yo tiro a lo kamikaze. De paso mato un par de giles que los piolas se hacen. Durísimo escribiendo sin pegarme ningún pase. Siempre lucido y despierto, conmigo no tienen chance. La galleta que quema, perrito vacía el sistema. Que anden soplando la bolsa es un dilema. Que no me entere que ustedes son de esa crema, porque salgo a buscarlo y espero que no se le cague la nena. Está sabiendo que esas mañas son las que traen problemas. Date vuelta que te arruino la carrera. La traición llega de la persona que uno menos espera. Ese traidor le vacío la nueva entera.